¿sabes? Sí. Tomás no lo ha saltado. Te meten unas 200. Es que no lo ha saltado, Tomás. Por cualquier cosa que te dejan temblar. No, no. Y ahí está, ¿sabes? No saltaba, tío, que giraba la rueda, tío. Y luego la moto con la